¿Conocemos el verdadero amor? ¿Qué tal si yo te digo que el amor está aguantando un secreto? Bienvenido a otro podcast, tu amigo Johnny del Valle aquí. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en el día de hoy. Mira, en estos días se va a celebrar el amor alrededor del mundo. Y a lo mejor ya tú lo has celebrado. Comprando pues postales, caramelos, flores, globos, saliendo a citas, comiendo. Bueno, un montón de cosas que nosotros hacemos para celebrar el amor. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás tú seguro que estás disfrutando del verdadero amor? ¿Sabes tú la evidencia del verdadero amor? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, como principio, el amor es directamente responsable por abundancia y prosperidad. Se creía en un tiempo en nuestra sociedad, era parte de nuestra cultura, que si alguien tenía hijos, pues era una persona bien bendecida y prosperada. No solamente por su salud y la habilidad de tener hijos, pero sino que hijos en sí eran bendiciones de parte de Dios. Yo y mi esposa Yami, mi angelito, tenemos 6 hijos. Entonces a lo mejor tú dices, bueno, somos bien bendecidos. Y otro dice, ay, ay, ay, ¿en qué se han metido? Bueno, la realidad es que sí, una familia grande es una grande bendición. Y hay más personas para amar y compartir. Pero el verdadero amor se nota, tiene evidencia. Y hay 3 principios, 3 dichos acerca del amor. Hay unos cuantos más, pero me quiero concentrar en estos 3 que son principio y evidencia del amor que existe en nuestras vidas. Y yo quiero pues contemplar en esas ideas en el día de hoy para después soltarte el secreto del amor. ¿Estás preparado? Bueno, este es el primero. El primero es que el amor todo lo puede. No quiere decir que ahora tú tienes que hacer todo lo posible para ganarte el amor. Y ahí es que nosotros a veces nos equivocamos. Pensamos que tenemos que hacer tantas cosas para ser queridos y amados. Lo que quiere decir con esto es que se despierta la creencia que todo se puede, que tú lo puedes hacer. El amor provoca una inspiración que solamente provoca la emoción del amor. Y me decirte esto. Muchas personas, cuando yo le digo esto, se hacen una pausa y que es algo, pues, contrario de lo que ellos han conocido. Y es que el amor es una decisión. Es verdad, nosotros decidimos a quién amar. Nosotros decidimos cuánto amor dar. Es una decisión. Ahora, nosotros lo atribuimos a emociones porque se siente lindo. Es una idea romántica el amor. Pero el amor tiene muchas más interpretaciones que simplemente entre un hombre y una mujer. Está el amor que compartimos con nuestra familia y nuestros amigos y las cosas que el amor que tenemos para cada persona y cada ser humano, el respeto de la vida. Pero el amor, la expresión del amor es una decisión. Y cuando el verdadero amor se despierta, tiene esto como evidencia que todo lo puede. ¿Sí? Si tú amas, tú puedes. No formulas excusas, no te trata de salir de responsabilidades, pero tú dices, yo lo puedo. Aunque tenga que trabajar más horas, aunque tenga que ser más sacrificio, el amor te inspira porque sí se puede. El segundo comentario es que el amor todo lo cree. No quiere decir que ahora tú tienes que creer todo lo que la gente te dice, especialmente las personas que te dicen que te aman o que tú amas. No todos ellos tienen el privilegio de tener esa postura en ti. Pero sí, cuando decimos este comentario que el amor todo lo cree, es que creemos que todo es posible. Todo es posible. ¿Tú nunca has visto dos jovencitos enamorados que tienen la idea que, bueno, pueden conquistar el mundo en 3 segundos? Que no hay nada que no puedan confrontar. ¿Por qué? Porque se han emocionado con una ilusión de las posibilidades, de la potencial que existen adentro de ellos. Y déjame decirte esto. Si se proponen a mantener esa pasión viva y es un verdadero amor, lo van a poder lograr. Es verdad. No importa qué loco se piense uno que es. Que si se van a mudar para otro estado, que si van a tener trabajos locos y hacer cosas. ¿Sabes qué? Si es el verdadero amor, va a producir acción porque el amor todo lo cree. Y el que cree, dice la Escritura, que todas las cosas se harán posible, se hacen posible. Y ahora, el tercer comentario, todo lo soporta, todo lo soporta. Ahora mejor tú dices, ¿esto quiere decir que ahora yo tengo que soportar todo lo que me tiren porque yo amo? La evidencia del amor es que uno puede aguantar los golpes de la vida porque uno ha tomado la decisión de amar. Mira, a lo mejor tú me escuchas en el día de hoy y quieres escuchar esto porque has sufrido en el amor. Y yo creo que todos nosotros tenemos una o dos historias de ilusiones que nos habíamos hecho. ¿Y sabes lo que las ilusiones traen? Ilusiones traen desilusiones. Y eso es lo que era. Era una falsa realidad de un amor. Estamos entusiasmados y tenemos un romanticismo acerca de esta emoción. Pero es mucho más poderosa que simplemente besos, abrazos y palabras de afirmación. Esas son algunas de las maneras que se expresa. Pero el amor es mucho más profundo que eso. Y mucho más capaz de darnos a nosotros la oportunidad de existir auténticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el secreto del amor? Bueno, este es el secreto del amor. Si el amor tiene esta evidencia, que todo lo puede, si tú lo sientes, si tú has tomado decisiones de amor y tú has dicho, yo lo voy a hacer, yo todo lo puedo porque yo amo, ya sea tu razón de amar a tus padres, amar a tus hijos, amar a tu esposa, a tu esposo, amar a tus vecinos, no sé, pero te propones hacer algo por la decisión de amor, lo vas a lograr. Y después, si tú crees que todas las cosas son posibles porque tienes el amor, el apoyo de Dios y así tú estás apoyando a los demás. Si hay evidencia que todo lo soporta, que te han dado golpe, que te has sentido que te ha caído en la cara 100 veces, pero todavía te levantas. Eso quiere decir que hay evidencia de amor, de verdadero, auténtico amor. Ahora, este es el secreto. El verdadero amor echa fuera el temor. El miedo no puede existir donde existe el amor. Es imposible. No puede suceder. Yo sé que yo siempre digo todas las cosas son posibles, pero esto es como tratando de mezclar agua y aceite. ¿Lo ha tratado? Imposible. Porque son dos cosas que no pueden coexistir a la misma vez. El amor y el miedo no pueden existir a la misma vez. Y por eso es que yo te traigo este mensaje en el día de hoy. Tú necesitas valentía para tomar decisiones, para seguir hacia adelante en tus proyectos, en tus ideas. Tú tienes que cautivar el amor. Tienes que vivir por sus principios. Tienes que dar más que recibir. Tienes que crear valor en este mundo y buscar a quién yo puedo ayudar. Mira, si Dios es amor, entonces el amor es mi religión. Y yo creo que eso vale la pena. Marcarlo en una pared, escribirlo en un sitio y mantenerlo en tu mente todo el día. Amor es mi religión. Que cada acto que yo haga, lo haga en amor. Porque deseo de poder dar de lo que tanto que yo he recibido. Yo te digo esto, tus ojos se abren, oportunidades se van a ver más claras, va a traer más oportunidades hacia ti, vas a poder ver el éxito y va a poder ver la abundancia en tu vida cuando practiques el amor de esta manera. Ese descubrimiento es lo que cambia el ser humano. Todos estamos pensando que vamos a un simple destino, que un día vamos a desaparecer de aquí y ya se acabó esto. Pero inspirado en estos días, escribiendo algunos de mis discursos, pues escribí estos pensamientos y por último quiero compartirlos contigo. Un día volaré con las fuerzas de un águila. Me escaparé de las emociones que hacen esta realidad y me voy a conocer tal como fui creado. Pero no esperaré a ese día. Voy a comenzar mi jornada hoy para descubrir lo mejor de mí, para dar lo mejor de mí, para dejar lo mejor de mí, para que cuando ya yo no exista en esta dimensión, todavía viva mi inspiración. Gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Ahora que tú encuentres esa pasión por la vida que te hace dar con todo lo que tiene y volar, ¿sí? Y si tú compartes el amor especial con una pareja, todos los días aguántese de la mano, mírese a los ojos y recuerde su historia. Y sepan que Dios todavía está trabajando en sus mejores capítulos. Y si tú estás esperando en esa persona especial, pero propón en tu corazón de dar lo mejor de ti y que la persona que también te consiga para amarte va a dar lo mejor de ellos también. Y pon eso a señal a Dios. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Si esta programación ha sido de bendición para ti, bueno, compártela con todos tus amigos. Déjame un comentario o me puedes escribir como en un texto tus comentarios o preguntas al 352-593-0095, 352-593-0095. También pasa por mi página johnnydelvalle.com y también ahí me puedes dejar sus comentarios. Siempre me puedes conseguir en las redes sociales como Johnny Del Valle, Facebook, Instagram, Twitter y también conectarnos de esa manera. Recuérdate que tienes un amigo al otro lado de estas grabaciones que quiere ayudarte a mejorar y llegar a esas metas que tanto tú deseas ver. Será hasta la próxima vez. Chao. Regresé después del podcast porque quería recordarle que pueden contactarse conmigo a través de johnnydelvalle.com y recordarle que tengo una programación de martes a viernes de 6:30 a.m. a 8:00 que tienen esta misma clase de enseñanza, pero tienen también música, diversión, dedicaciones y bueno, lo pasamos bien como la primera fiesta del día. Y tú puedes conseguir eso a través de radiofe95.com. También los enlaces se encuentran en mi página en johnnydelvalle.com. Es solamente otro recurso más para conectarte con lo mejor de la música que inspira fe. Yo creo que cuando tú escuchas música que inspira, te mantiene en el estado de la inspiración para que tú no lo pierdas para nada, ¿sí? Y este pues es un recurso que yo lo recomiendo. Tenlo en tu teléfono, descarga la aplicación y mantente ahí conectado con nosotros. También pues estoy trabajando en una sorpresa bien linda para todos aquellos que están escuchando el podcast. Ustedes van a ser los primeros en recibir esta noticia. Y es que estoy trabajando en el curso de la inspiración, ¿sí? Es un curso de 7 días con unas grabaciones específicamente acerca de cómo descubrir la inspiración y cómo mantenerla en nuestras vidas. Y también pues con los escritos que puede leer y mantener y diariamente todos los días hacer algo en 7 días, despertar una nueva cultura de inspiración en ti. Y tú puedes hacer esto. Voy a estar dándole más información durante esta programación y va a poder pues descargar estas enseñanzas. Y para aquellos que están escuchando el podcast, para ustedes va a ser totalmente gratis, ¿sí? Y ya ahorita le voy a dar más información acerca de eso porque los aprecio y quiero ver ese crecimiento. Tu éxito es mi inspiración y por eso hago lo que hago, ¿sí? Bueno, Acompáñame la próxima vez. No te olvides de dejarme un comentario en iTunes o en Stitcher. Y así pues más personas va a cualificar este podcast para que más personas lo escuchen. Y también, bueno, mantén la inspiración. Y coge este momento para hacer una oración especial por ti. Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad de compartir con mis amigos. Te pido por ellos. Si hay alguno que necesita nueva fuerza, está pasando por necesidades, dolores, angustia, necesidad, te pido que tú te revele, que le traiga esperanza, que le traiga sabiduría, paciencia y lo más de todo gozo. Hazles entender que tú nunca lo has dejado y nunca lo dejarás. Que siempre se sientan fortalecidos en ti. Gracias, Señor, por todo lo que hace. Ahora, Señor, lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mándame tu comentario y tus preguntas. Déjame saber cómo esta programación te ha ayudado. Puedes enviarme un texto al 352-593-0095 o pasa por mi página johnnydelvalle.com. Bueno, me despido nuevamente de ustedes. Será hasta la próxima. Chao. Love you, Angel.